El lote. Ningún lugar es nada. Toda esa tierra suya, seca y calcárea, apisonada quizás por antiguas tropillas como una rastrillada que no conduce a ningún destino, esos metros cuadrados donde construir la casa que se resisten a la fuerza de sus brazos, al filo de la pala y repican ante cada intento de penetración como un campanazo irritante, toda esa tierra polvorienta donde el agua se estanca y no penetra con su oxigenación, donde no habitan lombrices que remuevan, sino solamente hormigas egoístas que cavan su caverna y guardan el botín de hojas robadas. Toda esa poca tierra suya muerta como un patio es algo, porque ningún lugar es la nada. Allí debajo, ciertamente, lo ven sus ojos, rayos X de novelista, hay algún infierno, algún pequeño submundo de ánimas viejas, tal vez lejanos aborígenes que perdieran de manera insólita su rumbo, vivifican desde abajo. O la energía que volara de algunas vidas como petróleo de dinosaurios. La materia más cruda tiene también, piensa el novelista, algún brillo interior, llámese espíritu, energía, resto por siempre, y nada podrá interponerse entre las vidas que se acomoden en la casa allí arriba y esos númenes que emitan subsole. Aunque más no sea, y es mucho, estará toda la literatura y toda la psicología. Habrá una puerta que aborte la esperanza de los que la atraviesen y luego todos sus círculos hasta los largos pelos, escalones que llevarán al purgatorio. Entonces hay esperanza. Habitará el ello, indomable bestia, de cada uno de los que por arriba circularán, al acecho primitivo y racional, absolutamente frontal, nunca mentiroso por eso mismo. Y el super-yo también habrá de pavonearse con su cetro y su corona en el otro rincón del cuadrilátero inferior. Sí, se dice, y le sirve de acicate para seguir con su obra bruta. Aquí se construye también desde el abajo, y toda la materia no es sólo cosa, no hay tal, no existe la nada no es. La materia polvorienta, la materia roca que le opone su muralla, tiene vida, y alimentará y desnutrirá las otras, vigilará, intentará mandar, dominar, les gritará esto no, esto sí, también les pinchará las plantas de los pies para que salten, sangren, puteen, agredan. Aunque sin lombrices, aunque puro mineral, ninguna casa es nada.